ходила на Беркатюшка, на высокий, на Беркрутой. И ходила на Беркатюшка, на высокий, на Беркрутой. Estamos escuchando, los más veteranos la reconocerán, esta canción, Katyusha, es una canción de la época soviética, fue muy célebre en esa Segunda Guerra Mundial, es una canción símbolo de todo aquel periodo de la historia del pueblo ruso y los pueblos que integraban la Unión Soviética, sobre una joven que extrañaba a su novio, que estaba precisamente enrolado en las fuerzas militares soviéticas. Una canción compuesta en 1938 que fue interpretada por la célebre cantante folclórica Lidia Luzhranova. Katyusha es un diminutivo del nombre femenino Ekaterina y tomó precisamente ese nombre esta canción, que también tienen unos célebres lanzacohetes que se fabricaron en la Unión Soviética, construidos y usados por el Ejército Rojo durante la Gran Guerra Patria. Y dentro de tantas cosas que se podrían leer en torno a este periodo que se está recordando hoy, estamos tomando algunos tramos de un artículo extenso que publicó Eric Calcaño bajo el título 2 metros de arena en el portal Tectónicos, que tiene además imágenes de jóvenes mujeres ayudando en la primera línea de combate. Vamos a leer algunos tramos de ese. Titulado justamente Mejor el fascismo que la revolución, señala, dice en el mismo, en 1939, la opinión pública occidental indignada desparramó ríos de tinta cuando la Alemania nazi y la Unión Soviética firmaron un pacto de no agresión. Tienen razón, pero tienen poca razón, y la poca razón que tienen no sirve para nada. En efecto, la diplomacia soviética trató por todos los medios a disposición de frenar el avance nazi. Nombrado por Stalin, Maxim Litvinov fue comisario del pueblo a las relaciones exteriores, que ejerció la diplomacia soviética desde 1930 a 1939. Apoyó el desarme generalizado, cualquier iniciativa de paz, pero sobre todo tuvo como objetivo detener el nazifascismo en Europa. Así como la Unión Soviética fue la única que mandó pertrechos y soldados a España durante la Guerra Civil, recuerden al comandante Pablito, así como propuso a Francia y al Reino Unido un pacto defensivo que asegurara la reacción inmediata de las tres potencias frente a un ataque de Alemania, frente a cada país e incluso a otros países conexos como Checoslovaquia, Finlandia y hasta los estados bálticos. Litvinov propuso un cordón sanitario contra Hitler sin éxito. En el Reino Unido, apenas Churchill, feroz anticomunista, defendía las propuestas rusas. Son simples, son lógicas y responden a nuestro interés común. Pero el Reino Unido y Francia prefirieron entregar a Checoslovaquia. El Ejército Rojo le pidió derecho de paso a Polonia para defender a los checos con 60 divisiones. Nada pasó. Mejor el fascismo que la revolución, decidieron los occidentales en la conferencia de Múnich de 1938. Así lo resume el mismo Churchill, tenía que elegir entre la vergüenza y la guerra. Eligieron la vergüenza y tuvieron la guerra. Así las cosas, Stalin reemplazó a Litvinov por Molotov con el objetivo de ganar tiempo. Algo discutible, pero lo que no puede quedar afuera del debate es que las potencias occidentales prefirieron acordar con la Alemania nazi, aún a sabiendas de la política racial que ya practica el Tercer Reich antes que con el comunismo ruso. El pacto germano-soviético fue la consecuencia de esos hechos. Stalin necesitaba ganar tiempo y el corazón de un estadista está en la cabeza, como decía Napoleón. Y los países tienen la política de la propia geografía. Como Alemania no ha podido tener expansión colonial, una forma colonial de fascismo occidental, ni patio trasero, el espacio vital germano será Rusia, esto está bien claro en Mein Kampf. Nadie lo leyó, nadie lo lee, nadie. Con Ucrania conquistada, los generales alemanes convencieron a Hitler de atacar Moscú, aunque el tiempo tomado en cercar y aniquilar los ejércitos rusos en Kiev tomó un tiempo en que la Wehrmacht jamás recuperaría. En Rusia, el tiempo es tierra. Cuando Stalin llama a Súkov, por entonces en el llamado Lejano Oriente, donde tuvo tiempo de ganar una batalla contra los japoneses y rescatar del gulag a Rokossovsky, volvían los especialistas de la guerra de movimiento, donde la logística lo es todo. Y era esa logística la que permitió trasladar las fábricas rusas a los Urales y a los refuerzos en dirección de Moscú. Después de la temporada de lluvias otoñales, llegó el invierno. Los panzer alemanes no arrancaban, las armas no funcionaban, los soldados se congelaban. Algún tanquista nazi pudo decir que vio de lejos las torres del Kremlin, una ilusión óptica pronto esclarecida por regimientos de caballería de Siberia que cargaron sable en alto, montados en pequeños caballos acostumbrados al frío extremo. Los alemanes, que más cerca llegaron a Moscú, fueron repelidos a palazos por los trabajadores de un taller cercano. El general Invierno ayuda a quienes se ayudan. Kozarev fue recuperado y trasladado a un hospital de Leningrado, en una sala de heridos intransportables. Lo que más me impresionó es cuando contó que cada vez que la aviación nazi bombardeaba la ciudad y que ellos no podían moverse, venían las enfermeras a estar al lado de cada herido. Lo que te pase a vos me pasará a mí, pensó que pensaban. Y lo hicieron. Un millón de civiles morirían de hambre en el sitio de Leningrado, pero por cierto, sobraban ovarios. La clave de la victoria, de cualquier victoria, es posible que la mujer rusa sea invencible cuando se retoba, la verdadera madrecita Rusia. Las mujeres desempeñaron lugares de privilegio en todas las ramas de las Fuerzas Armadas rusas, no solo en el reemplazo de los hombres que fueron al frente, a los que reemplazaron en las fábricas y en enfermería, donde todas eran mujeres. También era la mitad de los médicos y de los cirujanos, y hubo escuadrillas de pilotas que sembraron el pánico en las filas nazis, tanto de día como de noche. Hubo partisanas, tanquistas, artilleras y francotiradoras como Ludmila Pavlochenko, que desnazificó a 309 alemanes entre Odessa y Sebastopol. Los frontoviki, soldados soviéticos en la línea de fuego, solicitaban que en las patrullas siempre hubiese al menos una soldada, porque se sentían más seguros, y las mujeres traen suerte. Además, tienen buena puntería, decía. Cerca de un millón de soviéticas fueron combatientes. El 23 de agosto de 1942, la división Panzer número 16 llegó a las afueras de Stalingrado. Vasily Grossman, ya destacado en la zona, señala que no fue un combate fácil para los tanques nazis y solo después de varias horas y muchas pérdidas pudieron silenciar la batería. Pero cuando se acercaron a la posición, vieron que los cañones los manejaban chicas recién salidas del secundario que yacían al lado de cada pieza. Todas ellas eran voluntarias. Se habla después en este trabajo de lo que era Stalingrado a través del recuerdo de un documentalista francés, Henri de Turenne, una ciudad estirada por decenas de kilómetros en el borde occidental del Volga. Era un canto a la Unión Soviética, con fábricas como Barricada, Octubre Rojo o la fábrica de tractores, otras tantas catedrales dedicadas al poder soviético como las plazas y los paseos y las viviendas de los trabajadores. Moscú en 1942 deja de ser el objetivo principal de los alemanes, reemplazado por el Cáucaso, rico en petróleo de Bakú, indispensable para que los nazis pudieran continuar la guerra. Es así como el esfuerzo principal de la Wehrmacht ahora apunta al sur de la principal fuerza armada nazi. Stalingrado debe proteger el flanco norte de los invasores en la carrera al petróleo. Para mediados de septiembre, tres divisiones de infantería alemana convergieron hacia la zona del Kurgan con apoyo aéreo y blindado. La caída era inminente. Es el momento en que logra atravesar el río la 13ª División de la Guardia, 10.000 soldados que cargan en el Kurgan apenas desembarcados y repelen a los alemanes. De esos 10.000, solo 320 estarían vivos al final de la batalla. Al frente de la 13ª Fuerza estaba el general Rotmichev, quien fuera conocido en la Guerra Civil Española como Comandante Pablito, uno de los vencedores de la batalla de Guadalajara en 1937. Por entonces, la esperanza de vida de un soldado ruso en Stalingrado era de 3 días, de 5 días para un suboficial, 10 días para un oficial y un mes para grados más elevados. A los nazis no les iba mejor, ya que al bombardear la ciudad proporcionaron a los defensores innumerables posiciones de defensa en los escombros que se iban generando producto de los bombardeos, lejos de los campos abiertos propicios para los tanques Panzer. Ahora sería metro a metro y sin piedad. Es que ahora el tiempo es sangre. Se pelea entre las ruinas, en lo que queda de las viviendas, por una escalera, por una habitación, por un pasillo. Se combate en las cloacas, en los túneles, en las fábricas destruidas por una desvencijada línea de montaje, en los restos del silo que amplifica el sonido de balazos y explosiones. Se pelea de día y de noche en una ciudad sin sol, oscurecido por el polvo que levantan los bombardeos nazis y las orugas de los tanques alemanes, y es el grito de los camaradas que caen, la sangre que salpica todo, el pavor de los civiles que intentan escapar o sobrevivir, el grito de los heridos, el fuego de los lanzallamas, el humo de las bombas, los cuerpos destrozados, es el infierno de Stalingrado, se recuerdan estas crónicas. Fíjense este apunte también, ¿no? De los 4 grandes que conducían, digamos, los máximos responsables políticos de los países involucrados en los aliados, ¿no? Roosevelt, de Estados Unidos, Churchill, del Reino Unido, Stalin, de la Unión Soviética, y de Gaulle, de Francia, de los 4, solo 2 de ellos tenían hijos peleando. Stalin y de Gaulle. Philippe de Gaulle fue fusilero marino y sobrevivió a la guerra. Y Jacob Zugashvili, teniente de artillería, capturado en la batalla de Smolensk, fue asesinado en el campo de concentración de Jenhausen. Stalin dirigió un mensaje por radio a los soldados de Stalingrado en noviembre de 1942. Pronto también se bailará en nuestras ciudades. Por cierto que le ofrecieron a Stalin negociar un intercambio de prisioneros con su hijo, y él no lo aceptó, ¿no? Los soldados de Stalingrado no podían saber que desde hacía unas semanas Zhukov, el mayor responsable militar de la Unión Soviética, del Ejército Rojo, y Rokossovsky habían convencido al Estado Mayor ruso del plan Urano, que consistía en cercar a los alemanes mediante un ataque simultáneo desde los frentes norte y sur. Y eso fue el comienzo de una contraofensiva que logró después la liberación de Stalingrado y la ofensiva que lo fue haciendo retroceder a los nazis rumbo a Alemania, ¿no? Y a llegar a tomar el control de Berlín. La historia es larga, por supuesto, esa primera parte de los aliados occidentales con una primera etapa de la rendición que les comentábamos ayer, que firmaron en Francia el 7 de mayo, que entró a regir el 8, pero los soviéticos, que fueron los que entraron a Berlín, los que tomaron el Reichstag, donde estaba el mando nazi, con la muerte previa de Hitler, su esposa, otros colaboradores, que capturaron, los soviéticos fueron los que capturaron a los principales responsables criminales nazis, varios de ellos después juzgados en el juicio de Nuremberg, algunos que huyeron, que fueron refugiados por países occidentales, algunos que llegaron hasta la Argentina, o acá hasta Sudamérica, la historia después más conocida, pero claro, apenas algunos trazos para recordar de cómo se llegó a esta fecha y que vale la pena seguir recordando. Anunciemos además que en Liberación, en la separata de la juventud de esta semana, que se distribuye en estas próximas horas, va a haber una reseña de esto y también un análisis de lo que significó el triunfo soviético en un resumen de un discurso del líder cubano Fidel Castro que realizó Fidel en un acto en 1975, cuando se cumplían 50 años del triunfo sobre el nazismo, que se los recomendamos especialmente. Субтитры сделал DimaTorzok.